Recuerdo los días que me sentía triste y solo, creyendo que el mundo se derrumbaría, que no tenía sentido mi vida. Estaba tan distante y algo perdido, preparándome para buscar otro destino. Pero en eso llegaste tú, en un día inesperado, y al poquito tiempo me sentí enamorado. Y de nuevo volví a confiar, sobre todo también a amar, y a olvidar a la que me hizo tanto mal. Re loco de amor estoy, y de la manito voy, con mi nuevo amor que feliz yo soy. Con mi nuevo amor que feliz yo soy. Gracias por llegar a mi vida y hacerme olvidar el pasado. Ahora me siento muy feliz a tu lado. ¡Arriba, guacho! Ahora contigo me siento feliz. Recuerdo aquel día que te conocí. Ahora contigo me siento especial, eres la mujer a la que quiero amar. Ahora contigo me siento contento, porque junto a ti vivo lindos momentos. Eres tú la que me motiva para andar feliz en la vida. Feliz en la vida. Recuerdo los días que me sentía triste y solo, creyendo que el mundo se derrumbaría, que no tenía sentido mi vida. Estaba tan distante y algo perdido, preparándome para buscar otro destino. Pero en eso llegaste tú, en un día inesperado, y al poquito tiempo me sentí enamorado. Y de nuevo volví a confiar, sobre todo también amar, y a olvidar a la que me hizo tanto mal. Re loco de amor estoy, y de la manito voy, con mi nuevo amor que feliz yo soy. Mi nuevo amor, qué feliz yo soy. Y sigo bailando esta cumbia con mi nuevo amor. Aquel día que te conocí, ahora contigo me siento especial, eres la mujer a la que quiero amar. Ahora contigo me siento contento, porque junto a ti vivo lindos momentos. Eres tú la que me motiva para andar feliz en la vida.